dicen todo. No mienten cuando me ven. Te acercas, siento tus besos. De nuevo vuelvo a caer. Y sueño que estás conmigo, que empieza todo otra vez. Porque eres tú.